encontramos con don Marcelino Vera, inspector de Ley 12 y de Ley 14. Marcelino, ¿por qué se pierde la frecuencia de Ley 12? Bueno, normalmente se pierde cuando hay una máquina con defecto, ¿cierto? Defectos mecánicos. Y si no, es cuando no hay máquina en el terminal. Eso perdería la frecuencia. ¿Aparte de que los choferes se van a saber los dos recorridos? Justamente, aparte que se pierdan los dos recorridos. Pero el motivo de que los choferes se vean conocer los dos recorridos, ¿cuál es el motivo? El motivo es que por contrato ellos tienen que saber todas las variantes dentro de su empresa. Por ende, ellos tienen que tener conocimiento de todos los recorridos que existan en cada lugar. ¿Y qué medidas se están tomando para así no perder la frecuencia? Las medidas que se están tomando, ¿cierto?, es de cuánto se llama, bueno, de sancionar al conductor que no se sepa la frecuencia para que así tengamos un mayor control del sistema. Pero eso no significa un abuso de poder, ya que cuando los choferes llegan los pueden mandar a la otra línea. No, porque eso está por contrato. Se supone que si está estipulado por contrato, el conductor acepta las medidas, ¿cierto?, de la empresa. También nos encontramos con don Fernando Campos, uno de los choferes de la I-12. ¿Por qué se pierde la frecuencia de la I-12? Muchas máquinas malas. Muchas máquinas en pana. Por eso se pierde. Y aparte de que no hay una posibilidad de que los choferes se vean saber los dos recorridos. Sí, hay algunos que se lo saben. ¿Y cuál es el motivo de que los dos choferes se vean saber los dos recorridos? Bueno, porque es una misma línea nomás. ¿Y usted no sabe qué medidas se están tomando, aparte de saberse los dos recorridos, para mantener la frecuencia? Tienen que arreglar, tener que saber más máquinas nomás. Ese es el único problema que hay. ¿Y usted no cree que eso es abuso de poder, de que los choferes se vean saber ambos recorridos? No creo que no. Porque si una misma línea tiene que... Uno tiene que saberse los dos recorridos.